Ahí ven, a ver. Confundido se desangra con la luz de la mañana. Uno más en el millón. Es difícil evitarlo cuando nada está tan claro para todos por igual. De la gente que va en otra dirección. Otra dirección. Otra dirección. Otra dirección. Otra dirección. Otra dirección. Otra dirección.